Óigame, compadre, Gavilán se la llevó. Esa paloma que volaba en los tejados. Óigame, compadre, Gavilán se la llevó. Pobrecita esa paloma, el descarado ni una pluma le dejó. Pobrecita esa paloma, el descarado ni una pluma le dejó. Ya no hace curubucú, ya no hace curubucú, ya no hace curubucú, ya no hace curubucú. Pero que ya no hace curubucú, hombre, que ya no hace curubucú. Mira que ya no hace curubucú, ya no hace curubucú. Que volaba en los tejados, óigame compadre, Gavilán se la llevó. Esa paloma que volaba en los tejados, óigame compadre, Gavilán se la llevó. Pobrecita esa paloma, el descarado en una pluma le dejó. Pobrecita esa paloma, el descarado en una pluma le dejó. Ya no hace curucucú, ya no hace curucucú, ya no hace curucucú. Ya no hace curucucú, pero que ya no hace curucucú, ya no hace curucucú. Mira que ya no hace curucucú, ya no hace curucucú.